Nancy, un poco quisiera que nos cuente, ¿no? ¿Cómo hemos cerrado las atenciones médicas, los casos el año anterior, ¿no? Respecto a los menores, a los niños, niñas y en este aspecto de tuberculosis también, doctora. Bueno, en lo que es la vigilancia que realizamos como área de epidemiología, en qué casos se atiende más son las enfermedades diarreicas agudas y lo que son las infecciones respiratorias agudas. En lo que respecta a las infecciones diarreicas agudas, tenemos como gestión 2013 40.239 casos entre menores de 5 años y mayores de 5 años, ¿no? O sea, en la población general, en relación a 39.890, que es de la gestión 2012. Entonces, eso significa que ha habido un incremento, ¿no?, de captación de casos de un 0.9%. En lo que son infecciones respiratorias agudas, tenemos 188.447 en relación a 173.413, que hay un incremento igual de un 8% en relación a la gestión anterior. Y lo que es neumonías, tenemos 16.353 en relación a 14.558. Entonces ha habido igual un incremento de un 11%. Esto principalmente se debe a la promoción que se realiza, ¿no?, en los establecimientos de salud con la población general, en aprovechar los seguros que tenemos, ¿no?, los seguros SUMI, SESO y SPAN. Entonces, la gente también está consciente, ¿no?, de que tiene que acudir a un establecimiento de salud, porque si llegamos a que se complique en cualquiera de esas patologías, pues puede llegar a la muerte, ¿no? Entonces, por eso que es importante, y vemos de que están tomando conciencia la población, por eso que también hay un incremento. Eso es uno, y también considerar de que también la población se incrementa, ¿no?, de año en año. Son los dos puntos. Doctora, estas campañas de promoción, ¿no?, en cada una de las redes de salud, este año deberían entrar con mayor fuerza, por lo menos para captar un mayor índice, ¿no?, de niños, niñas, personas mayores que tuvieran las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias. Exactamente. La principal actividad que se tiene como establecimientos de salud es la promoción, ¿no? Porque a través de la promoción nosotros podemos evitar las enfermedades. Entonces, cada servicio de salud tiene su cronograma de promoción, ¿no? Y tiene que seguirse realizando, ¿no?, estas actividades de promoción, como por ejemplo el lavado de manos, que es sumamente importante, ¿no? En vista de ello, podemos evitar diferentes enfermedades, ¿no?, a contraer. Doctora, ¿qué podemos destacar de estos casos? No ha habido casos tal vez crónicos, ¿no? Solamente tal vez casos leves, pero que se han dado respuestas inmediatas a partir de las redes de salud. Sí, son casos que en mayor porcentaje se presentan, ¿no? Y la que hacemos así desde cerca, la vigilancia epidemiológica semanalmente. Estos son casos notificados, ¿no? Cada semana nos notifican, y hasta las 52 semanas que se han ido notificando, ¿no? Y eso es el total. Ahora, ¿cuáles pueden llevar a la cronicidad o a la muerte? Son las neumonías, ¿no? Entonces, pero no se ha tenido ningún caso de fallecimiento, ¿no? Y los otros, de lo que son las infecciones respiratorias agudas, se han resuelto, ¿no? Porque son patologías encima del pulmón, ¿no? O sea, puede tener un resfrío común, una amigdalitis, una faringitis, una traquitis, una otitis, todo lo que esté encima del pulmón. Entonces, cuando se acude a tiempo, pues se resuelve, pero si llegamos a complicarlo, pues toda esta patología pasa a lo que es neumonía. Y la neumonía sí nos puede producir mortalidades o algunas complicaciones, ¿no?, posteriormente. ¿Por qué se producen las EDAS, ¿no?, las enfermedades diarreicas? Uno es por la ingesta de alimentos que no están debidamente manejados como corresponde, ¿no? Por la población. En este caso puede ser por la ama de casa, en este caso, ¿no?, Ejemplo, puede comprarse algunas verduras, ¿no? Y no los lava muy bien, la lechuga, el tomate, ¿no? Entonces, a raíz de eso podemos tener una infección diarreica. O que podamos comer una alimentación mal elaborada también de alguna pensión o algún lugar donde venden, ¿no?, comidas. Y el lavado de manos, ¿no? Que puede que no nos hayamos lavado la mano y de pronto hemos alzado una fruta y a raíz de eso también podemos tener una infección diarreica. ¿Esto tiene complicaciones? Claro que sí, o sea, si la diarrea no lo sabemos curar, el pacientito, en especialmente los niños, pueden fallecer de un día a otro. Porque, ¿qué significa la diarrea? Es una enfermedad intestinal, ¿no?, que te produce diarrea, como se dice, ¿no? Y para lo cual pierde el paciente bastante líquido, ¿no? Y si pierde bastante líquido, vamos a alterar todo nuestro organismo, ¿no? No va a tener el mismo nivel de funcionamiento y puede perder la vida. Entonces hay que hidratar inmediatamente. En muchos de los casos el tratamiento es ambulatorio, o sea, ese quiere decir que podemos darle los medicamentos para la casa. Pero en algunos casos necesitamos internarlo, ponerle el suero por una vez de las venas y poderlo hidratar de manera rápida, ¿no? ¿No? Pero si no lo hacemos, entonces pueden morir nuestros pacientitos. ¿Y las infecciones respiratorias, doctora? Las infecciones respiratorias es igual, ¿no? Porque a veces alguien está con gripe, entonces puede estar en una de las perillas de las puertas, en algún lado, y nosotros constantemente estamos con la mano, ¿no? Entonces, no nos lavamos la mano y de pronto nos tocamos las fosas nasales. Y ya, ahí también nos podemos contraer. O puede ser también las defensas, ¿no? Que la mala alimentación no tiene buenas defensas y tendemos también, ¿no?, a poder enfermarnos, ¿no? O el sobreabrigo. A veces nos abrigamos mucho, de pronto ya estamos tan calientes y nos sacamos, pero de pronto nos sopla el viento, ¿no? Los sobreabrigos. Entonces, ¿a qué? Vestirse de manera moderada, ¿no? Tampoco sobreabrigarnos mucho. Esos son los factores, ¿no?, que nos producen las diferentes enfermedades respiratorias agudas. Y, doctora, ¿qué nos puede comentar respecto a este, ¿no?, a la tuberculosis? Bueno, dentro de lo que es la enfermedad de tuberculosis, hemos tenido 304 casos con enfermedad de tuberculosis pulmonar. Pero sin embargo, la mayoría de ellos, el 86%, han curado. Pero también tenemos el resto del porcentaje, que es el 14% de que han abandonado, han fallecido, han sido transferidos a otros departamentos, ¿no? Entonces, eso es un 14%, ¿no? Pero para este año estamos pensando contar desde acá dos enfermeras y poder hacer la vigilancia en todo el municipio, ¿no? Con estas dos enfermeras. Saber, vamos a ver ya los resultados también, ¿no? Cómo nos vaya con esta estrategia de poder vigilar más, porque la tuberculosis es una enfermedad crónica, ¿no? Y es un problema de salud pública, ¿no? Y debemos trabajar con otras estrategias para poder seguir concientizando, ¿no?, a la población a que pueda acudir si tiene tos más de dos semanas, ¿no? Y poderle hacer un tratamiento oportuno, un diagnóstico de manera oportuna. Estos 300 casos son en todas las cinco redes de salud. Sí. Ya. Y doctora, estos 14% de casos abandonados o transferidos, ¿no? ¿Es posible recuperar? Claro que sí, se puede recuperar. Se puede recuperar volviéndoles a que estos pacientes acuden a nuestros servicios, ¿no? Porque de otra manera, el problema que hemos visto es que muchos de los pacientes con tuberculosis vienen a un servicio y de pronto abandona, se le va a buscar a las referencias que nos dan. Entonces, pero lamentablemente no existen esas direcciones, ¿no? Dan malas referencias, entonces se les puede volver a hacer el tratamiento, pero siempre y cuando puedan darnos referencias correctas y que haya un compromiso de parte de ellos, ¿no? Porque la enfermedad en ellos va a quedar, no en nosotros, ¿no? Entonces, son ellos los enfermitos y ellos tienen que estar muy conscientes de que es importante el sanarse, el curarse, ¿no? Uh-huh. Porque de otra manera van a seguir enfermos y en un momento pueden morir. Uh-huh. Doctora, ¿cuánto tiempo es el tratamiento? 6 meses en los primeros casos. Uh-huh. Y 8 meses cuando ya son de retratamiento. ¿Reincidentes? ¿No? Sí. Reincidentes. Doctora, comentaba, ¿no?, que los pacientes a veces no les gustan las pastillas, son muy picantes o agrias, ¿no? Por ese aspecto tal vez a veces abandonan, ¿no? La enfermedad es crónica, ¿no? Uh-huh. Generalmente el paciente no viene en sus estadios iniciales, uh-huh. viene cuando ya está complicado, ¿no? Cuando uh-huh. ya lo ha llevado la enfermedad 2 años o uh-huh. más de 2 años, ¿no? Entonces el paciente empieza a recuperar a los 2 meses de uh-huh. tratamiento. Y de pronto piensa de que está bien, ya está curado, pero no es así, ¿no? Es el tratamiento es de 6 meses uh-huh. y por esa razón debe hacer el tratamiento de 6 u 8 meses de acuerdo al esquema de tratamiento que se tenga, ¿no? Uh-huh. Doctor, ¿cómo detectar si una persona tiene TB? El paciente con tuberculosis uh-huh. empieza a decaer, ¿no? O sea, esto significa, aparte, que tiene tos, ¿no? Yeah. Tiene tos más de 2 semanas, empieza a botar flemas verdes, uh-huh. empieza a perder el peso, no tiene apetito, uh-huh. puede tener sudoraciones en la noche, uh-huh. Le transpira, ¿no?, en la noche, puede levantarse mojado la espalda, la pérdida de peso, uh-huh. y muchas veces a veces puede ir tosiendo ya con sangre, ¿no? Uh-huh. Y está decaído, ¿no? Está sin ganas, aburrido. Uh-huh. Todo esto nos hace ver de que puede tener tuberculosis. Uh-huh. Por eso todo paciente que tiene tos más de 2 semanas uh-huh. tiene que acercarse a un establecimiento de salud y aprovechar el examen de laboratorio, que es gratuito. El tratamiento más. El tratamiento es gratuito. Ahora, en casos de que no pueda salir negativo, ¿no? Tiene que hacer un tratamiento con otros antibióticos por 7 días, uh-huh. pero puede seguir la tos, yeah. entonces hay que hacerle otra vez, o sea, el laboratorio uh-huh. tiene que ser 2 veces uh-huh. si es negativo. Uh-huh. En esta última tiene que mandarle a un laboratorio más especializado donde hacen un estudio en 60 días. Uh-huh. En esos 60 días nos dice de que es negativo, entonces es otra enfermedad, uh-huh. pero en muchos casos sale positivo. Uh-huh. En ese examen que es el cultivo, uh-huh. que es de 60 días, ¿no? Todo el proceso uh-huh. es de 2 meses más o menos. Uh-huh. Entonces debemos aprovechar porque ninguno de ellos es con monto, ¿no? Es uh-huh. totalmente gratuito. Uh-huh. Y doctora, la tuberculosis está relacionada con la alimentación, ¿no? Por ahí mucho, un paciente mucho. No se alimenta bien, nuevamente va a volver a reincidir. Entonces, ¿cómo están viendo? Tal vez habrá un programa como se hablaba, ¿no? Uh-huh. El desayuno escolar, o tal vez un almuerzo, tal vez para él, o complementar eso con la alimentación, tal vez estricta, ¿no? Supervisada por el centro de salud, ¿no? ¿Cómo están viendo este aspecto? Es una situación un poco muy difícil para el programa, ¿no? Uh-huh. Porque sí hemos visto de que algunos pacientes no tienen recursos económicos, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que trabajar, ¿no?, con el municipio para que nos puedan ayudar, ¿no?, uh-huh. a poder gestionar, porque realmente es importante la alimentación en nuestros pacientitos, como uh-huh. usted bien lo ha dicho, uh-huh. paciente que se cura con tuberculosis y de pronto no come nuevamente, uh-huh. nuevamente puede volver a tener. Entonces, la alimentación es fundamental para prevenir la tuberculosis. Uh-huh. Doctora, ¿algo más que desea agregar? ¿No? Tal vez una recomendación a los vecinos y vecinas sobre estas enfermedades, IDAS y tuberculosis. Invitarles a toda la población, ¿no?, de que acudamos a nuestros servicios de salud. Tenemos en las diferentes redes, ¿no?, de salud, en Sencata, en Corea, en Lotes y Servicios, o sea, en todo el municipio del Alto tenemos servicios de salud en la que podemos hacer la consulta gratuita, ¿no? De lo que es atenciones del SUMI, del CESO, del ESPAN, es totalmente gratuita, ¿no? Uh-huh. Lo que es la consulta y los medicamentos. Uh-huh. Ahora, en lo que es el programa de tuberculosis, la consulta también es gratuita, no uh-huh. tienen que pagar. Uh-huh. Entonces, aprovechemos todos estos servicios uh-huh. que son de manera gratuita, ¿no?, en los diferentes establecimientos de salud que tenemos.